Hola, buenas noches. Sed bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, intentando construir, aquí en Radio Universidad de Salamanca, un espacio íntimo de recogimiento y pasión, de encantamiento y sosiego, de inteligencia y delicadeza, hecho a partes iguales de música espléndida y sugestiva literatura, y creado con la bienintencionada voluntad de haceros disfrutar cada semana de una hora entretenida y placentera, repleta de emoción y belleza. Elena Villegas, ocupada del control técnico, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, además de inventar las distintas emisiones, os saludamos una vez más y os invitamos a acompañarnos en esta nueva edición del programa. Esta noche iniciamos una breve serie de tres programas dedicados al genial Nick Cave, que el pasado 22 de septiembre cumplió 55 años. Tuve muy presente el aniversario en su momento, pero otros compromisos, como el de la conmemoración de la muerte de Marilyn Monroe y las propias exigencias de composición de las emisiones, me han hecho retrasar hasta hoy la celebración de la espléndida madurez del artista australiano. Confío en que la maravilla de sus canciones, que resplandecerá en Buscando Leones en las Nubes durante 3 semanas, os haga disculpar el retraso. Permitidme 2 breves acotaciones preliminares y empezamos sin más dilación, porque como de costumbre, lo que importa son las piezas musicales y los textos literarios, y no esta prescindible presentación. Por un lado, quiero anticipar que de las muchas facetas de Nick Cave como músico, al frente desde 1977 de sus diferentes grupos, voy a obviar, en este repaso de cerca de 40 de sus temas, sus fases más abruptas, más agrestes, más ruidosas, las que se corresponden con su juvenil presencia en The Boys Next Door y, singularmente, en The Birthday Party. Mi selección, en cambio, se centra en los discos publicados a partir de 1984 y presentados bajo la rúbrica de Nick Cave and the Bad Seeds. E incluso, dentro de esa quincena de discos aparecidos en los últimos casi 30 años, escogeré canciones de los 5 o 6 que más me gustan, las más íntimas, las más delicadas, las más bellas de sus canciones, rezumando todas, como podréis apreciar, ternura y sensibilidad, melancolía y lirismo, poesía y verdad. En concreto, en la emisión de hoy, vais a escuchar íntegro, salvo la final Green Eyes, de la que debo prescindir para poder ajustarme al tiempo del programa, el que para mí es su disco más interesante, The Boatman's Call, escrito en 1997 bajo el influjo de su separación de la brasileña Viviane Carneiro y con la presencia destacada en él, sobrevolando casi todas las canciones, de su romance con la cantante PJ Harvey. Os remito al blog del programa, cuya dirección ya conocéis, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, para indagar en los pormenores de la grabación y ampliar la información en torno al artista y su música. Completando la selección musical, os leeré declaraciones del propio músico extraídas de un muy interesante libro titulado Nick Cave, Confesiones íntimas de un santo pecador, publicado por Global Rhythm, en el que el crítico Matt Snow recoge 20 de entrevistas con el genial creador, realizadas a lo largo de casi 30 años, entre 1981 y 2008. Un libro absolutamente imprescindible para el seguidor de Cave y muy interesante para quien, no siéndolo, quiera profundizar en su proceso creador, en su evolución musical, en su tímida pero significativa carrera literaria, en sus preocupaciones e intereses, humanos y artísticos, en su sentido del humor, en sus temas recurrentes, las drogas, la violencia, el sexo, la muerte, Dios. También en su personalidad algo atormentada, su infancia, su familia, sus amores, las sucesivas curas de desintoxicación, sus 15 últimos años limpio y recuperado, la relación con su actual mujer, la modelo Susie Vick, sus gemelos con ella, los anteriores hijos. Todo ello aflora en las palabras que escucharéis esta noche y en las de los 2 próximos lunes. Deseo, y estoy seguro de que así ocurrirá, que estos programas, empezando por el que ahora comienza, lleguen a entusiasmaros. Para escribir una canción de amor que merezca la pena, es preciso tener dentro el potencial para el dolor,

dives upon the water. I put my hand over hers. Down in the lime tree arbor, when in the trees is a whispering, whispering low that I love her. She puts her hand over mine. Down in the lime tree arbor, every breath that I breathe, in every place I go, well, there is a hand that protects me, and I do love her so. Suffering that flows through life like water. I put my hand over her. Down in the lime tree arbor, the bone man, he is gone. The loons have flown for cover. Puts her hand over mine. Down in the lime tree arbor, through every word that I speak, and everything I know, well, there is a hand that protects me, and I do love her. Creo que siempre he tenido un impulso creativo bastante pronunciado, y es probable que ello me haya salvado de abandonarme por completo. Cuando empiezo a escribir, es como si me sobreviniera un cambio físico. Es casi como una reacción química. Me siento distinto dentro de mi cuerpo, algo cambia, y me encuentro muy aislado y apartado de las cosas. People just ain't no good. I think that's well understood. You can see it everywhere you look. People just ain't no good. We were married under cherry trees. Blossom, we made our vows. All the blossoms come sailing down through the streets and through the playground. The sun would stream on the sheets, woken by Sunday newspapers, never read a single word. People, they ain't no good. People, they ain't no good. People, they ain't no good. Seasons came, seasons went. The winter stripped the blossoms bare. A different tree now lines the streets. his fists in the air. The window slammed us like a fist. The window's rattling in the gales. To which she drew the curtain. And a coffin of wood to our love, let all the pink-eyed pigeons coo. That people, they just ain't no good. To our love, send back all the letters to our love, Valentine of blood. To our love, let all the jilted lovers cry. The people, it just ain't no good. It ain't that in their hearts they're bad. They can comfort you, some even try. They nurse you when you're ill of health. Bury you when you go and die. It ain't that in their hearts they're bad. They'll stick by you if they could. Ah, but that's just bullshit, baby. People just ain't no good. People. Siempre he rechazado las oportunidades de hacer caja con rapidez, autorizando canciones para publicidad. Mi relación con mi musa es, en las mejores ocasiones, delicada, y considero que mi obligación es protegerla de influencias que puedan ofender a su frágil naturaleza. Viene a mí con el regalo de una canción, y a cambio, yo la trato con el respeto que creo que merece. Eso significa no someterla a juicios indignos, ni a competiciones. Mi musa no es ningún caballo, y no participo en ninguna carrera de caballos. Pero aun cuando de hecho lo fuera, no la ataría jamás a esa carreta, a ese carro sangriento de cabezas cortadas y premios resplandecientes. Mi musa se podría asustar, se puede desbocar, podría abandonarme para siempre. Steps I climb, hail this joyful day's return. Into its great shadowed vault I go, hail the Pentecostal morn. The reading is from Luke 24, where Christ returns to his loved ones. I look at the stone, apostles think that it's all right for some, and I wish that I was made of stone, so that I would not have to see beauty impossible to define, a beauty impossible to believe, a beauty impossible to endure, the blood imparted in little sips, the smell of you still on my hands as I bring the cup up to my lips. No God up in the sky, and no devil beneath the sea could do the job that you did, baby, of bringing me to my knees. Outside I sit on the stone steps, well, nothing much to do, alone and exhausted, baby, by the absence of you. Estoy convencido de que siempre seré una especie de personaje marginal y que mi música no va a gustar a todo el mundo. Que una persona normal, y no sé muy bien qué es eso, no va a compartir mi punto de vista sobre las cosas. Pero es el único punto de vista que tengo, no es algo que yo pueda cambiar. Y resulta que tengo mucho apego por mi punto de vista, de modo que no siento el menor deseo de hacer una música distinta. Pero entiendo que no va dirigida a todo el mundo. There is a kingdom, there is a king. Busco fuentes de inspiración y recojo todo tipo de cosas en cualquier parte. Vienen del bien y del mal, de lo bonito y de lo feo, de cosas profundamente defectuosas y de situaciones extraordinarias. Provienen de películas auténticamente malas y auténticamente fantásticas, de música verdaderamente mala y muy buena. Me parece que todo me indica qué hacer y qué no hacer. Así que asimilas cosas sin darte cuenta, en realidad. Felt you coming, girl, as you drew near. I knew you'd find me, 'cause I longed you here. You're my destiny, is this how you'll appear? Wrapped in a coat with the tears in your eyes. Well, take that coat, babe. Time my heart, it will reward me, that all will be revealed. So I've sat and I've watched an ice age thaw. Sorrow and towers have been built out of longing, great wonder. head upon my shoulder. Outside my window, the world has gone to war. Are you the one I've been waiting for? Oh, we will know, won't we? The stars will explode. La música está en lo más alto de la escala por los efectos que puede ejercer sobre mí, comparado con la influencia que una película o incluso un libro pueden ejercer sobre mí. Me encanta la inmediatez de la música, la fiabilidad de una canción, el hecho de que puedas tocarla pasadas 3 semanas y siga provocando los mismos efectos sobre mí, y el misterio que rodea ese fenómeno. No sé por qué, una nota aislada puede ser una especie de ruido estúpido, pero cuando le añades otra, se puede convertir de repente en algo capaz de cambiarte la vida. Supongo que tiene algo que ver con el hecho de que mi padre siempre consideraba que el rock era lo más bajo de la escala, algo ni siquiera digno de utilizar para limpiarse los zapatos. Mi padre repetía machaconamente que la literatura, y la poesía en particular, eran las grandes cumbres espirituales de la humanidad. Siempre sentí que estaba haciendo algo equivocado trabajando en la música, que debería estar haciendo algo más noble, hasta que de repente caí en la cuenta de que en realidad la música para mí significa infinidad de cosas más, que llega a zonas más profundas de mí que los libros que he leído. I remember a girl so very well, the carnival drums all made in the air, grim reapers and skeletons and a missionary bell. Oh, where do we go now but in a colonial hotel? We fucked up the sun and then we fucked it down again. Well, the sun comes up and the sun goes down, going round and around to nowhere. The kitten that patted and purred on my lap now swipes at my face with the paw of a bear. I turn the other cheek and you lay into that. Oh, where do we go now but nowhere? Oh, wake up, my love. My love, wake up. Wake up, my love, my love, wake up. Across clinical benches with nothing to talk, breathe in tea and biscuits and the serenity prayer, while the bones of our child crumble like chalk. Where do we go now but nowhere? I remember a girl so bold and so bright, slim and laughing and brazen and babe, said snoring her knuckles in the chemical light. Oh, where do we go now but nowhere? You come for me now with a cake that you've made, ravaged avenger with a clip in your head, full of glass and bleach and my old razor blades. Oh, where do we go now but nowhere? Oh, wake up, my love, my love, oh, wake up. Oh, wake up, my love, my love, oh, make up. If they'd give me my clothes back, then I could go home from this fresh, this clean antiseptic air, behind the locked gates and an old donkey moans. Where do we go now but nowhere? Around the duck pond we grimly mow, gloomily and mournfully we go round again, and one more doom time and without much hope, going round and around to nowhere. From the balcony we watched the carnival band, the crack of a drum a little child did scare. I can still feel his fingers pressed in my hand. Nowhere do we go now but if I could relive one day of my life, if I could relive just a single one, you on the balcony, my future wife, oh, who could have known but no one? Oh, wake up, my love, my love, wake up. Wake up, my love, my love, wake up. Oh, wake up, my love, my love. Todo este asunto de escribir y componer música consiste en que, cuando estoy en un buen momento, me siento una persona distinta. Siento que lo que estoy haciendo es lo más grande no solo que he hecho, sino que se ha hecho jamás. Es una sensación extraordinaria. Tengo idéntica sensación cuando estoy actuando en el escenario, que me hace sentirme la persona que siempre he querido ser. Por desgracia, cuando me bajo del escenario, o cuando termino un disco, me lo envían y lo tengo entre las manos, resulta muy decepcionante. Descubro que no soy más que un tipo como cualquier otro. Pero la sensación que obtengo ahí, cuando siento que de veras estoy haciendo algo fantástico, trasciende cualquier otra sensación que pueda tener. Good smile and a heart-shaped face comes from the West Country with a bird sing bass. She's got a house, big heart, where we all live, pleading counsel and forgive. The widow's peak, her lips I've kissed, her glow. glove of bones at her wrist. But I've held in my hand her Spanish fly and a monkey gland, a godly body and its 14 stations. But I have embraced her palpitations, her unborn baby, a crying mummy, against the rubble of her body. Lovely lidded eyes I've sipped, her fingernails all pink and chipped, her accent which I'm told is broad, but I have heard and has been poured into my human heart and filled me with a love up to the brim and killed me. I rebuilt me back in you with something to look forward to. Well, who can ask much more than that? West country girl with a big fat cat looks into her eyes of green and meows. He loves you, then meows again. No me identifico con la cara feliz y esponjosa de la vida. En la música que me gusta, me identifico con la tragedia, la tristeza, la violencia y la agresividad. Me resulta emocionante, y ni siquiera he reflexionado jamás al respecto, ni lo he puesto en duda. Al mismo tiempo, algunas canciones de alabanza me parecen también muy emocionantes, pero una canción de alabanza o una buena canción edificante suelen apuntar a algún mal mediante su mera ausencia. Lo que no me interesa son las canciones que ni siquiera lo contemplan. Last night my kisses were banked in black hair. And in my bed, my lover, her hair was midnight black. And all her mystery dwelled within her black hair. And her black hair framed a happy heart-shaped face. And heavy hooded eyes inside her black hair. Shined at me from the depths of a hair of deepest black. While my fingers pushed into her straight black hair, pulling her black hair back from her happy heart-shaped face to kiss her milk-white throat, a dark curtain of black hair. Smothered me, my lover, with her beautiful black hair. The smell of it is heavy, it is charged with life. On my fingers, the smell of her deep black hair. Full of all my whispered words, her black hair. And wet with tears and goodbyes, her hair of deepest black. All my tears cried against her milk-white throat. Hidden behind the curtain of her beautiful, beautiful black hair. As deep as ink and black, black as the deepest sea. The smell of her black hair upon my pillow. Where a head in all its black hair did rest. Today she took a train to the west. Today she took a train to the west. Today she took a train to the west. Leo la Biblia para obtener iluminación espiritual, diría yo. Ahora leo la Biblia para recordarme que las palabras de Cristo representan para mí el mensaje correcto. Y en este mundo, las palabras de Cristo han sido tan tergiversadas, secuestradas y utilizadas con fines políticos tan profundamente injustificados, que me parece importante volver a la Biblia y recordarme que no estoy completamente loco cuando pienso que Cristo tenía algo que merecía la pena decir. Esa es la razón por la que leo la Biblia ahora. Es un libro increíblemente hermoso. Depths, dear. Your silent mouth mouths, yes, dear. Dark red and big with blood. They're gonna shut me down, my love. They're gonna launch me into the stars while all things come to pass. Glory. Hallelujah. Prayer is for you, my Lord. Sent on the wings of a dove, an idiot prayer of empty words. Love, dear, is strictly for the birds. We each get what we deserve, my little Snow White dove, rest assured. Para mí la música es algo bueno. En el mundo en que vivimos, que me parece tan devastado y agotado por el espanto que suscita, poder levantarse y tocar música es algo bueno, con independencia de qué sea aquello sobre lo que cantas. Me aferro con todas mis fuerzas a eso, a que lo que hago es algo positivo, que reafirma la vida y está impulsado por Dios. No importa sobre qué escriba. Ser músico es algo fantástico. Ser autor de canciones es algo fantástico. Y es algo muy puro. Y de algún modo, sirve para comprender en profundidad la pureza que comporta y para no hacer cosas que la quebranten. For you, dear, I was born. You, I was raised up. For you, I've lived, and for you, I will die. For you, I'm dying now. You were my mad little lover in a world. Everybody fucks everybody else over. You who are so far from me. So far from me. Way across some cold neurotic sea. Talk to you of all manner of things. And with a smile you would reply. And then the sun would leave your pretty face and you'd retreat from the front of your eyes. I keep hearing that you're doing your best. I hope your heart beats happy in your infant prayers. You are so far from me. No knowledge, but I know it. There's nothing to learn from that vacant voice. The sails to me across the line, from the ridiculous to the sublime. It's good to hear you're doing so well, but really, can't you find somebody else that you can really take? Did you ever care for me? Were you ever there for me? So far from me. You told me you'd stick by me through the thick and through the thin. Those were your very words, my fair weather friend. You are my brave hearted lover, well, the first taste of trouble when running back to mother. So far. Suspended in your bleak and fishless sea, far from me. Prácticamente fuera de tiempo, debo ya despedirme. Espero que esta primera emisión de las tres que Buscando Leones en las Nubes va a dedicar a Nick Cave, el deslumbrante músico australiano, os haya complacido. En la última hora habéis escuchado 11 de las 12 canciones de The Boatsman's Call, a mi juicio, el mejor álbum del inimitable artista. Entre ellas, os he ofrecido las palabras del propio músico, entresacadas de Nick Cave, Confesiones íntimas de un santo pecador, una selección de entrevistas realizada por el crítico Matt Snow, publicada por Global Rhythm y absolutamente imprescindible. Con su referencia os dejo hasta el lunes que viene. Pasad una buena semana. Adiós.